Ponte de pie. ¿A qué has venido? Su Majestad, estoy arrepentido, porque por mucho tiempo he dudado de su amor y su bondad. Perdonadme, no soy digno de estar en su presencia. Hoy he venido a recibir su regalo. Por cuanto has creído la verdad de mis palabras y has venido a recibir el gran regalo, yo te otorgaré todo lo que he prometido. Desde hoy tienes derecho a toda mi herencia y a todos los privilegios de mi reino. Estoy muy feliz. Inmediatamente. Vestidle con ropas reales. Poned el anillo de oro en su dedo. Alistad las habitaciones reales y preparad un gran banquete para celebrar, porque alguien, hoy por su fe, ha obtenido mi magnífico regalo.